Candidatos a la rectoría debaten frente a académicos en la Casa Central de la Universidad de Chile. Se acercan las elecciones para elegir al nuevo rector de la Universidad de Chile y la contienda se vuelve cada vez más ardua entre Víctor Pérez, Jorge Las Heras y el ex rector de la Casa de Bello, Luis Riveros. En el marco de los últimos debates que los han enfrentado ante los alumnos, en esta ocasión fueron los propios académicos quienes desafiaron a los candidatos a presentar los ejes de sus líneas programáticas. Fue así como la Asociación Nacional de Funcionarios Académicos de la Universidad de Chile, ACAUCH, organizó el pasado miércoles un solemne encuentro entre los tres profesores en el exclusivo Salón de Honor de la Casa Central. Era un día soleado en Alameda 1058, cuando a eso del mediodía un empaquetado público docente esperaba con algo de desdén la aparición de los postulantes al máximo sillón de la universidad. Los pocos alumnos que decidían asistir por su cuenta eran elegantemente excluidos, siendo relegados al segundo piso del lugar para no sentarse en asientos reservados ni desentonar con el gris dominante en el ambiente. Aunque el pasional alumnado de la Chile, que no participa de las elecciones, ha asistido en pleno a los debates anteriores en Sociales y Derecho, esta vez no había sido cordialmente invitado. La voz insigne de Cooperativa, Sergio Campos, fue el encargado de dar el vamos al debate, que comenzó con tímidos aplausos de los asistentes que no alcanzaron a llenar el lugar. Mientras, un atolondrado reportero del Mercurio, que buscaba insistentemente dar con una declaración que manifestara desinterés entre los pocos alumnos presentes, se sentaba con resignación a escuchar la contienda. El presidente de la CAUCH, Sergio Mora, dio la bienvenida y en un discurso lleno de clichés, manifestó su interés por mantener las instancias de diálogo entre la rectoría y la asociación. Luego fue el turno de las predecibles presentaciones de los profesores, que no deparaban mayores sorpresas hasta que Víctor Pérez tomó la palabra y emplazó a Riveros a abandonar la candidatura. Valorando lo que Lucho ha hecho en su gestión, también le quiero decir con mucho cariño y con mucho afecto que de alguna manera no es tarde para que reconsidere su postulación a rector. Creo que una tercera postulación a rector de alguna manera nos hace incómodos en la presentación de esto que estamos llamando carácter de la Universidad de Chile, porque finalmente tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestra dignidad. El tenso momento no le movió ni un pelo al ex rector de la UMITA, pero al menos sirvió para despertar al aletargado público que no manifestaba mayor entusiasmo por el debate que se comenzaba a vivir. Luego Campos dio paso a la serie de preguntas que tres representantes de los académicos de la Universidad Estatal se dispondrían a realizar para poner a prueba al futuro mandamás. Las preguntas, que abarcaron temas como el aumento de las remuneraciones, la evaluación académica, la ley de acreditación y hasta una supuesta agresión de Jorge Las Heras a un profesor, fueron opacadas por el chasco que vivió una de las interrogadoras. Gladys Armijo se robó la película al equivocar la estructura de las preguntas, extenderse más de la cuenta para introducirlas y enfrascarse en una cuasi pelea con Sergio Campos, quien le recordó que debía atenerse a los tiempos establecidos. El público, que se encontraba entre bostezos y bostezos, se hizo presente pifiando a la docente para que concluyera pronto su perorata, o al menos para que los dejara dormir tranquilos. En medio de las preguntas, Las Heras y Pérez aprovecharon cada oportunidad para deslizar críticas al ex rector Luis Riveros, quien se acostumbró rápidamente a la dinámica del debate. Después de la extensa y tediosa serie de preguntas, los candidatos al sillón, que otrora ocupara Andrés Bello, fueron llamados a finalizar con un discurso de despedida. Fue Riveros quien entonces no perdió la oportunidad de contestar a todos los ataques anteriores, defendiendo su polémica repostulación a la rectoría. Aquí lo más importante es respetar el mandato de los académicos. Lo que es legítimo o lo que no es legítimo es una decisión de los académicos de esta institución. Por lo tanto, mi palabra final es esa. Yo creo en la capacidad de decisión de los académicos de la institución, de los académicos de la Universidad de Chile. Víctor Pérez, quien escuchaba atento el discurso de Riveros, se acomodaba en su asiento fraguando lo que sería su frase final, la que tendría por objetivo cautivar al público y atacar a Riveros una vez más. Y me alegro que en esta oportunidad se nos diga que la elección se centra en qué es lo que entendemos por legitimidad o no. Ese es el centro de la discusión y lo acepto. que sea el claustro académico que diga si violentamos o no el espíritu del nuevo estatuto y cómo partimos. Acepto ese desafío. Aunque lleno de dimes y diretes, solo en la parte final, el aburrido debate entre los tres aspirantes a dirigir la Chile se dio por finalizado luego de la exposición de los profesores. El público, en su mayoría académicos, se comenzó a retirar entonces, tratando de recordar algo del debate, pues las elecciones son el próximo 4 de mayo y son ellos los responsables de dirimir al próximo rector de la Universidad de Chile.